Supercultura Freak Show. No tenemos cascos. No tenemos miedo. Pues comenzamos aquí, Supercultura Freak Show, nuestro primer episodio del volumen 2. En esta nueva temporada, volumen 2, qué cosa más curiosa. Como siempre, seguimos siendo el mismo elenco, que en ese aspecto no ha cambiado nada. Aquí a mi derecha, menos para la mal. Gente que nos ve aquí en directo, y luego que a lo mejor nos ve por YouTube también. Sí. Los que nos están escuchando solo por audio, ¿no? No nos ve. Pero aquí a mi derecha tengo al señor Lluís Ferrer, muy buenas. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bueno, el día 1 publicamos el episodio 0. Ya, sí. ¿Tenemos episodio 0? Tenemos episodio 0. ¿Y está puesto? Prólogo. Está puesto. ¿Dónde? Está puesto. Ahora le pregunto yo dónde está el episodio. Yo no sé nada. A mí dejadme, que estoy jugando al Candy Crush. Ahí ves, hay que ver. Si ya decía yo que... Ahí va. ¿Para qué ha traído la tablet? Ostras, pues llevas un montón de nivel ya, ¿eh? Sí, ¿eh? Señor Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los asistentes. También. También. Tenemos asistentes. Sí. Sí, no me lo creo. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer estar aquí. Una nueva temporada que se ha hecho muchísimo de rogar. Porque ha habido... Lo explicamos un poco por encima en el episodio 0. Que si no lo habéis escuchado, ahora Isma te dice dónde podéis escucharlo. Vale, resulta que nos hemos metido, gracias a nuestros contactos en las altas esferas, nos hemos metido en la plataforma iTunes. ¿Os sonará de algo? iTunes. En la sección podcast estamos. Buscáis Supercultura Freak Show y estamos. Si no, también nos podéis encontrar a través de iVoox, BeyondPod, e incluso si ponéis Supercultura Freak Show Podcast, encontraréis las plataformas en las cuales se nos puede escuchar todavía. BeyondBorg nos escucha también. ¿Cómo? BeyondBorg. ¿What? ¿Nos escucha? ¿Qué? El programa. Ah, en BeyondPod. BeyondPod. Ah, también. ¿Qué es eso? BeyondPod. A ver, la gente que escuche. La gente, lo explico. La gente que escuche podcast. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo te lo. Sí. Por móvil. ¿Qué es un podcast? Es una grabación, sí, tanto de audio como de vídeo, que se cuelga luego en internet. Ajá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estás tomando la pastilla hoy. Bien, va, está claro. No, pues la gente que tenga los móviles, no como el que tiene aquí mi compañero Lluís. ¿Lo tienes a mano o no? No lo tengo ya. Un Nokia 3310. Y todavía le dura. Y me dura. Y todavía le dura. Yo he visto cómo lleva la batería con cero. La gente que tenga lo típico de Android o el iOS, que es el que tiene los iPhones. No, iOS usa iTunes. No voy a preguntar ahora. Pues eso, ahí tiene, hay aplicaciones para escuchar podcast. Que lo que dices, mal, ponéis Supercultura Freak Show, nos encontráis ahí y lo podéis escuchar. Que si no, también hay una web. Sí, tenemos una página web, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es, y también nuestras formas de... Tenemos una vía de comunicación abierta. Para el que lo quiera, ahora mismo se puede interactuar con nosotros a través de Twitter, que es @superculturafc. Si alguno, bueno, se ha podido hacer siempre. Pero si alguien quiere yo qué sé, decir, pajarito, mírame, estoy aquí, o hacerse un selfie con nosotros y luego colgarlo, pues también nos vale, oye. ¡Brujería! ¿Y eso de Twitter dónde? ¿Cómo? @superculturafc. ¿Pero va a tener tiempo de revelar la foto y todo? Sí. No te preocupes, que le enchufo la Polaroid. Vale. Ah, ahí queda instantáneo. ¿Más redes sociales donde estemos, Ismael? Facebook, por supuesto, en la página Supercultura Freak Show. Y yo digo que ya está, ¿no? Y el Blogspot y... Ah, también tenemos email por si queréis mandarnos... ¿Tenemos email? Tenemos email. ¿Eso es nuevo? Sí. ¿Te acuerdas de cuál era, no? Sí, Supercultura, sí, me acuerdo. ¡Pero lo tenemos! Pero lo tenemos. En superculturafreakshow@gmail.com. Ahí es nada. Todo es método de contacto. Todo tiene el mismo nombre. Oye, Berlanga, ¿por qué es que todo tiene el mismo nombre? Me pone cuando dice método de contacto. Y luego, aparte, yo qué sé, luego ya al final de esta sesión, Isma dará su número de teléfono para si le queréis enviar un WhatsApp o lo que sea. O dinero. Sí, claro. O dinero. Oye, no estaría mal. No, yo os doy mi PayPal y a correr. Oye, pues ya sabemos, vamos a pachas. En esta nueva temporada, en donde, para la gente que nos haya estado siguiendo hace meses, ya no estamos en la radio, ya no estamos en televisión. Nos han echado. El coste de la merienda pues resultaba ser caro. si no lo creéis, ahí detrás lo habéis visto, tenemos ahí una mesa Con bebida, con comida, con... Ese era nuestro catering. Esto era para tres. Habitual cada semana. Esto era para tres, pero... Sí, hemos dicho, oye, un poco de vergüenza, vamos a darle aquí también a los asistentes, que no nos cuesta nada. Las galletas no las he echado nada, ¿no, Isma? Aún no. Porque Isma ha hecho las galletas y ha hecho el bizcocho. Sí, yo las patatas las he comprado en el súper, pero él ha hecho... Vale, vale. Sí. Yo he pisado el vino con mis pies. Me lo creo. Yo también me lo creo. Entonces, volvemos, empezamos esta nueva temporada. Entonces dijimos, venga, como en los cómics, como en Marvel, ¿no? Terminamos una numeración y queremos empezar otra vez desde un número uno. ¿Sí? Pues como hace, por ejemplo, Marvel y esta gente, bueno, o DC. Como Panini. Bueno, Marvel también lo hace, pero Panini es más descarado. Sí, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces empezamos lo que es nuestro volumen 2 y así empezamos la numeración desde el número 1. Claro. ¿No? Así, así de chulos. Así es lo que hacen las editoriales para vender más. Hostia, un número 1, qué guay. Que no, no es el número 1, es el número 750. Pero ya. Es el volumen 2. Ah, volumen 2. ¿Cómo me la ha metido? Entonces aquí estamos. Como hemos estado haciendo en el anterior volumen, todos los jueves a partir de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Hora local, ¿no? Hora local de España. Hora española. Hora, sí, hora ¿PM o AM? 7 de la tarde. No lo sabía. 7 de la tarde. No he sabido nunca. Ay, vale. Es que no lo he sabido nunca. No sé la diferencia. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en la radio que sacábamos el programa a las 7 de la tarde? Sí, porque se hacía de noche. Pues igual. Ah, vale. Igual. Entonces, tanto en la web, como en el Facebook, como en el Twitter, en el iTunes, en el iVoox y en todos estos sitios que ha dicho Isma, estarán ahí publicados todos los programas. Cada jueves iremos publicando una cosita nueva. Como siempre, vamos a seguir manteniendo esa tónica de programas monográficos. Cada programa va a ir dedicado a un tema. Es decir, podéis ver la lista y dices, ah, pues mira, en este hablaron de Batman. Pues a mí no me interesa Batman. Si no te interesa Batman, a él sí, por ejemplo. Pues me escucho el de Batman. ¿No? Y mira, que hablaron de, ¿qué te digo yo? De la Segunda Guerra Mundial. Ese no me interesa, pues no lo escuches. 36 no, programas. Tampoco lo he escuchado yo. 36 programas de la primera temporada, del primer volumen, 36 programas y dos especiales y dos en directo especiales. Que se dice pronto. Sí, o sea, 38 programas. Y muchos invitados que están, han pasado también a lo largo de esa temporada, que alguno que otro lo tenemos por aquí de asistente. El coleccionista más grande de Europa, probablemente, Joan Ramis. Señor Joan Ramis. Joan Ramis. Además, yo me pongo de pie. Es verdad, pero faltaría eso. Hay que cumplir el respeto. Bueno, para los... Sí. Para los un hombre que tiene 70 toneladas de TVOs en casa se merece que nos pongamos sí, de sí, pie. Sí. Bueno, 70.000. 70.000 cómics. Sí, así. Número arriba, número abajo, 70.000. Se dice pronto, ¿eh? Es que va al peso. O sea, dice a tonelada, sí. 10.000, de 1.000 por tonelada, ¿no? Más o menos. El peso calculado. Depende del papel, si es más satinado. Si es satinado. Tapa blanda, tapa dura. Pesan más. Pues echa la cuenta. 400 kilos, ya ves. 70.000. Una barbaridad. Bueno, para los nuevos que sepáis que, para los nuevos, los que no nos conocéis, que sepáis que siempre que nombramos a alguien al cual pues alabamos y tal, nos ponemos en pie. Así que el que se sienta. Hay que ponerse en pie. Hay que ponerse en pie, claro que sí. Por ejemplo, tenemos aquí a Alan Moore. Está ahí detrás. Es que nos está mirando mal. Cabreo Moore. Esa es la cara que puso cuando vio Watchmen y V de Vendetta. ¿Sabes? Dijo, ¿qué coño han hecho? No. Eso es cuando se enteró que habíamos hecho un especial de él. Ah, sí, eso fue peor. Lo mejor que haremos algún otro esta temporada. Ahí lo dejamos. ¿Qué más? Empezamos nuestro primer programa aquí en vivo y en directo en la librería Hipérbole. Sí. Que tenemos que dar millones de gracias. Millones. ¿No? A, sí. ¿A Pedro? ¿A Pedro? ¿O a Hipérbole? ¡Pedro! Gracias. Te ha faltado un tono Penélope Cruz ahí. Sí. Te ha salido el gallo. Y eso, que muchísimas gracias por acogernos aquí. Que con suerte a lo mejor repetimos. Sí. No sabemos cuándo, ya hablaremos. No. Ya hablaremos. Yo creo que después de esta no. Dirá, ahí la mejor ni nunca más. ¿Qué? ¿Cómo va el Candy Crush? Ah, muy bien. No, ahora estoy con el plan versus zombies. Ah, bien. Bien, póntelo en horizontal a lo mejor. Pero si estás en el 121 nomás. No, yo voy tirando. Ya es que pedazo de nivel que lleva ya. Ya te digo. Encima tengo una lanzaguisantes tuneada. Y fíjate que aprovechando que estamos en una librería, qué mejor. que tener algunos regalos para los asistentes que han venido aquí esta tarde con nosotros. Sí. Que nos estás escuchando desde tu casa y digas, ostras, Pedrín, ostras, que te lo has perdido. Te lo has perdido. Ah. Ay, que vosotros sorteabais cosas. Bueno, pero la vamos a sortear con la gente que está aquí. Aquí. ¿Y qué vamos a sortear? Isma, haz esto que haces tú de la azafata. En la radio eso no se notaba, pero. Sí, podemos seguir hablando. Para la gente que solamente nos escuche, vemos a Isma que se ha levantado y está enseñando. No una, ni dos, ni tres, sino tres tazas. ¡Tres tetazas! Tres tazas de los muertos vivientes, de Walking Dead, gran cómic. Se le va a caer, lo estoy viendo que se le va a caer, una por Dios. Le va a caer. Gran cómic, una serie de televisión que no pienso decir nada. La primera temporada, sí. Primera temporada y los dos primeros episodios. Claro, se puede tomar un té, un colacao, un cafelito. Son nada. Vamos a sortear, por cortesía de aquí de la librería Hiperbole, estas tres tazas. Pero no solo eso, sino también ese otro libro. ¿Qué libro está enseñando Isma? ¿Luis? El que tiene el supercómic. El supercómic. Mutaciones del TVO, la novela gráfica. Es mutaciones de la novela gráfica contemporánea. Sí, sí, sí. Es un libro que va de novelas gráficas. Es reciente, yo no lo tengo, no lo he visto, por eso no puedo decir nada de él. No sé, Joan, si lo tiene. Coño, Joan, ¿cómo no lo va a tener? ¿Cómo no lo va a tener? Hace casi un año que salió. Pues no, van a hacer un spoiler. Pues también lo vamos a sortear por cortesía de Hiperbole. Y de ahí la cara que también ha vuelto a poner Alan Moore. Con que el otro regalo, el quinto regalo que tenemos aquí para los asistentes, la recopilación del comic book que luego se llamó novela gráfica. Que eso no veáis lo que le tocó en las narices a Alan Moore. De, oh Dios mío, que no es una novela gráfica, devolvedme los derechos. Han pasado 30 años y no se los han devuelto. Pues la última edición que ha salido editada, en este caso por ECC Comics, de Siéntate, Isma, ponte cómodo. ¿Qué pasa? Ahora me vas a decir que todavía no lo has leído. Entra al final y si tiene tiempo. Ya verás. O sea que... Pues también vamos a regalar este pedazo de cómic de Watchmen que se va a disfrutar como un niño chico. Salud. Gracias. ¿Te has hecho daño? Sí. Rodeo. Me he reventado. Entonces, tenemos ahí, hola, he vuelto. Tenemos por ahí unos tickets. Sí. ¿Los tienes tú? Los tengo yo. ¿Los tienes tú? Tengo que volver a hacer zapatos. Sí. No los reparte, te los puedo. Oye, si quieres, reparte ya. Salud. Ay. Reparte ya. Eso es que ha dormido con el culo al aire. Reparte ya. Algunos se están riendo de. Bueno. A saber. Pues Isma en este momento está repartiendo. Lo mismo me da que me da lo mismo. Exacto. En verosímil. Le está dando un numerito a cada uno de los asistentes, numerados del 1 al que toque. Y al final del programa haremos. Aquí, nene. Hombre. Encima que nos hace la faena que nos va a cobrar. ¿Qué? ¿Y los nuestros? No, yo creo que los nuestros no. Al final del programa realizaremos el sorteo, que no sabemos todavía cómo, pero haremos un sorteo. Algo haremos. Somos muy de improvisar. Uh-huh. De lo dicho, de estas tres tazas, del libro de Supercomic y del cómic de Watchmen. A ver, que lo abriremos. Yo creo que no. Sí tiene algunas páginas. Sí tiene. Sí, que lo tiene. Enséñalas a la cámara. Lo que no tenga, Juan, es que. Ala, y estás enseñando una de las más guarrindongas, ¿eh? Bueno, pero esto, si no es con zoom, no. No, si es que todas por ahí, ¿eh? Sí, bueno, está bien. Eso, que haremos al final del programa el sorteo de estos cinco regalos. Las ¡venga, Isma, nene! Todavía está repartiendo el número, déjalo. ¡Venga! Y otro agradecimiento más, que le acabamos de mencionar ahora mismo a la señorita Selene, que la tenemos ahí sentada, que está haciendo que todo esto se oiga. Se grabe. En teoría. En teoría. Si dentro de poco yo en la página web publico de no se ha podido grabar, la culpa va a ser suya. La matas. Ha sido suya. Ha sido suya. Yo le borraré el Totoro. Lo está haciendo con buena voluntad, con mucho cariño. No cobra. Tiene merienda asegurada. Tiene un ticket que le has dado Isma. Sí. Le has dado, ¿no? Sí. Muy bien. Si haremos algún tongo para que le toque algo. Algún tongo. Sí. Lo tongaremos para que le toque algo. Así que también muchas gracias a Selene por acompañarnos. Y no me dejo nada más, ¿no? No. Es que ya has visto que nuestros guiones son muy de improviso. Te has dejado tu medida, Belán. Sí, también, pero eso en privado. En privado. Bueno, ¿vamos a comenzar o...? Sí, o venga, no. Va. Bueno, vamos, pues, vamos a comenzar, vamos a poner musiquita. Vosotros la escucháis poco, pero es para que no nos pise a nosotros en la grabación después del programa. Porque ya pasó. Ah, pues... ¿Qué quiere? Spider-Man. Vamos a 50 programas, 60 o no sé qué, y todavía no. Todavía no. Hemos dicho de qué íbamos a hablar. No, por eso. Vamos a hablar de... Hemos hecho el spoiler en las redes sociales, sí, sí. Y en todos los sitios, en la nota de prensa que hemos enviado. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que... Presentes, que no han venido. Que, y que nos han hecho caso. Un puto caso. Un fuerte saludo al Nudiari. Sí, que nos han hecho puto caso. Ellos se portan muy bien con nosotros. Sí. Saca un ticket para No Diario. Saca un ticket para ellos también. Sí, seguro. ¿Lo quieres sacar? No. Lo saco para mí, coño. Pues Spider-Man. Pues o Spider-Man. O el Hombre Araña. El Hombre Engaña. El Hombre Araña, sí. Empiezo directamente y vamos a hacer... Dime primero de qué vas a hablar. Yo voy a hablar de la muerte de Spider-Man. De la muerte de Spider-Man, que se publicó en 2011, de Brian Bendis y Mark Bagley. De Mark Bagley, de Ultimate Spider-Man. La edición. Oh, grande. Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar? Deja el Candy Crush. ¿Qué es? No, ahora ya tengo el guión. Ah, vale. Es que yo, que Candy Crush más raro, todo letra. ¿Qué tal, chaval? ¿Tú qué te crees? Esto no lo hace la IPA. No. Vale, yo voy a hablar sobre algo que yo pensaba que iba a doler, ¿vale? Sobre el videojuego con licencia cinematográfica de Amazing Spider-Man para PlayStation 3. Voy a hacer un breve inciso. ¿Qué? Aquí a Isma, cariñosamente, le hemos puteado un montón de veces. Sí. Cada vez que le hemos dicho, vamos a hablar de tal cosa, sí, sobre todo si ha tenido una versión cinematográfica, y él ha tenido que jugar al juego en cuestión. Cariñosamente. ¿No sabes lo que es todavía eso? Me estoy acordando de la Nintendo Advance y el Daredevil. Sí, sí. No, perdona. Para el primer programa yo jugué al Superman 64. Sí. Lo jugó, es cierto. Damos vosotros lo tenéis fácil, vosotros le pero no lo hacemos una película, tengo que jugar. No lo hacemos cariñosamente, lo hacemos para putear. Más de una vez hemos dicho a micrófono cerrado, digo, Isma, elige tema. Le dice, no, es igual. Y dice, bueno, es igual, pues Daredevil. Daredevil. Sí. Elige tema, es igual, Spider-Man. Elige tema, Superman. Yo he elegido un tema y me mola el videojuego. Menos mal. Bueno, ¿qué juego? The Amazing Spider-Man para PlayStation 3. El que salió junto a la película. Y bueno, ya os contaré. ¿Amazing 1 o Amazing 2? The Amazing Spider-Man, a secas. Menos mal. Porque menos mal. El 2... No lo sé. ¿Es tú el que se pringa con eso? No, el 2 no quiero ni verlo. Gracias. Y yo, por mi parte, esta temporada voy a dedicarme más al apartado del cine. Y claro, cine, Spider-Man. Vimos la trilogía que hizo Sam Raimi, que empezó bien y terminó muy mal. A ver, espera un momento. Spider-Man 3, tío, no. Pensadlo por un momento. Sam Raimi, ¿de acuerdo? Sam Raimi, trilogía Evil Dead, Darkman, ¿qué más? Más películas, ¿no? Más películas. Ha hecho más películas. La que hizo con Sharon Stone de Pistolera. La que hizo con Sharon Stone de Pistolera. Te dice, voy a dirigir Spider-Man. Dices, esto va a molar, ¿no? Esto va a molar. Y sale Tobey Maguire haciendo el imbécil, bueno. Bueno, y luego están las otras dos del Amazing Spider-Man con el Garfield este. Que el gato. Con el Andrew Garfield. Entonces yo, te ha mejorado, ¿eh? Claro, entonces yo digo, si hemos puteado a Jason, a mí me han puteado más con el tema de las pelis. Han sacado dos ya de Amazing, ¿sí? Sí. El poder de Electro. Ay, qué lástima. Pero ¿qué pasa? Yo esta tarde voy a hablar de Powerbank. De los rumores que están habiendo detrás de Spider-Man en su franquicia cinematográfica, después del famoso hackeo que ha sufrido Sony por parte de Corea del Norte. He sido yo. ¿Has sido tú? Ah, tú eres Corea, ¿no? No, me aburría. Ah, te aburrías, pues muy bien. Han salido muchos emails de conversaciones de Sony con Disney, con Marvel, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. He recopilado todas esas habladurías. ¿Qué es eso? Son habladurías. Es decir, son todos rumores, son comentarios que han hecho, son piedras lanzadas al aire y a ver quién la coge. Nada de lo que voy a decir se ha confirmado ni se ha desmentido, ¿no? Simplemente son rumores, como dice la canción. Rumores, ¿no saldrá una araña gigante Una araña... No, espero que no. No, vale, no, eso era que... No. Y sobre todo porque están hablando mucho de la aparición de Spider-Man en la próxima película del Capitán América. Están hablando mucho de si sale o no sale. Entonces, luego os comentaré de qué pasa con esos rumores. Pero comenzamos con la muerte de Spider-Man dentro del universo Ultimate. Yes. Qué bonito que es Ibiza. Sí. Yo vengo poco a Ibiza. Vengo poco. Luis, a lo tuyo. ¿Y eso? Que se te va. No, pero que está muy bien aquí. O sea, yo vengo por trabajo, pero vengo poco para divertir. ¿Alguien te ha preguntado dónde está el museo? Sí, sí, es con sus museos. Es que aquí hay muy buenos museos también arqueológicos. Y ese cine Cartago. Y ese. Y el cine Serra. Sí. Y después, no, pero un planazo. Te va al Cartago y después te vas a mover el esqueleto al Gloris. Yo te digo que sales del Cartago bautizado. Oye. Va. O sea, hoy vas al Cartago y sales bautizado. ¿Y eso? ¿Ah? Luego nos pasamos, ya veré qué risa. Bueno. No me digas que el Gloris está cerrado también. Bueno, en fin. Sí. La muerte de Spider-Man. En fin, la muerte de Spider-Man. De 2011, como hemos dicho, de Brian Bendis y de Mark Bagley. Los mata bien muertos, es el título del encabezamiento del artículo en cuestión. ¿Quién le iba a decir a Brian Michael Bendis que tras los infames 90 y varios fiascos editoriales por parte de Marvel Comics en pos de renovar y modernizar su plantilla clásica de superhéroes de toda la vida, véanse mierdas infumables como Hero Reborn, sería él quien daría en el clavo con dando el pistoletazo de salida con Ultimate Spider-Man al concepto de series con el mismo encabezamiento, que, readaptando y modernizando las franquicias, personajes y orígenes de estos a los nuevos tiempos, arrasarían en ventas a lo largo del recién iniciado milenio. Bendis se convertiría además en el principal arquitecto de la compañía, implicándose ya no solo en esta línea, que podríamos calificar de alternativa, sino también en el universo tradicional, o Tierra 616, donde discurren las andanzas de nuestros personajes favoritos de siempre, ajenos al ultimatizado mundo paralelo que discurre junto al suyo. De hecho, este fue uno de los grandes aciertos del guionista, revolucionar el cotarro con sus nuevas interpretaciones de los personajes, dando nuevo aire y giros sorprendentes a sagas ya conocidas por todos, pero sin que la nueva propuesta llegara a interferir en la manida continuidad argumental de los superhéroes clásicos, aunque estos tampoco se iban a librar de su asombrosa capacidad de trabajo. De la pluma de Bendis surgieron nuevos personajes e historias que también pondrían patas arriba el universo Marvel tradicional, que empezó a girar alrededor de sus grandes eventos, ya fueran con guiones del mismo, o coordinados junto a otros autores, mientras los lectores pues no podíamos por más que asistir boquiabiertos a sus arcos argumentales que parecían abocar a los protagonistas a puntos de no retorno. Pero, la continuidad pesa como una losa entre el fandom y la compañía, y todos sabíamos que en un momento u otro pasaría lo de siempre. Que iba a reventar. Que las aguas volverían a su cauce y que los héroes muertos volverían a la vida para seguir llenando las páginas de los tebeos favoritos de un público mosqueado ya con tanta muerte de mentirijilla. Según el propio Bendis, él mismo se incluiría como lector en este mismo sector de público descreído. Y puede que por eso decidiera que su Ultimate Spider-Man debía ser el personaje que rompiera la tónica habitual, dando un golpe encima de la mesa que nos pilló a todos desprevenidos. Hombre, dentro del universo Ultimate, cuando han matado a alguien, lo han matado. Bien muerto. Es como diciendo, no, este ha muerto y ya está enterrado y olvídate. Pero dices, pero coño, ¿Spider-Man? ¿Spider-Man? Peter Parker Spider-Man. La nueva versión de los seis siniestros, compuesta por Kraven, Electro, el Buitre, el Hombre de Arena y el Doctor Octopus, liderados por un duende verde, que es Norman Osborn, a quien creíamos fallecido pero que en realidad estaba bajo custodia de S.H.I.E.L.D., consiguen fugarse de la prisión de máxima seguridad en la que están recluidos. ¿Arkham? No, eso es en otro sitio. Es en otra compañía. La competencia. En la distinguida competencia. Pues aprovechan para fugarse de la prisión en la que están recluidos, aprovechándose de que el supergrupo de Ultimates está ocupado luchando sus propias guerras y que son conocedores de la identidad secreta de Peter Parker, para enfilar directamente a su casa con intención de cobrarse venganza por haberlos encarcelado uno tras otro, llevándose por delante a quien sea que se encuentre en su camino. Avisado por Mary Jane, Peter consigue poner a salvo a Gwen Stacy, que en este universo está viva, y a su tía May. En el mío también está viva. No así, al hombre de hielo y a la antorcha humana, quienes también residen en el mismo domicilio y que se verán involucrados en la batalla final contra los cinco siniestros. Eso que la comunidad de vecinos es superhéroes. Sí. No, es que fue un mamoneo porque se fueron a vivir con él. Todo el mundo vive en casa. Todo el mundo vive en casa de Peter Parker. Sí, tía, me estaba súper contenta. Digo, qué bien, ahora tengo la casa llena de chavales, qué alegría. De llena de mutantes y llena de. Y Peter Parker está súper puteado. Dice, pero ¿os queréis callar que la gente os conoce? En fin. Pues bien, empieza la batalla final contra los cinco siniestros porque Norman Osborn no ha tenido ningún inconveniente en asesinar a Otto Octavius, al Dr. Pulpo, al negarse este a ser partícipe de su venganza. Mientras tanto, Spider-Man recibe en el estómago un balazo del Punisher, dirigido al Capitán América, durante su refriega con el mismísimo Nick Furia, un factor que resultará determinante en el combate definitivo contra los villanos que han abordado su casa. Aún en desigualdad de condiciones, y con su con la inestimable ayuda de sus amigos, sí, y su pareja, Mary Jane, Spider-Man consigue derrotar a los siniestros restantes, solo para morir desangrado instantes después en brazos de su tía May, mientras le dice con su último aliento que lo consiguió. Me suena. Que fue incapaz de salvar a su tío Ben. Ah. Pero que sí ha conseguido salvarla a ella. Las últimas impactantes escenas nos muestran un Peter Parker ya cadáver siendo sostenido por su novia Mary Jane Watson. No, veamos spoiler. Aquí. Spoiler. Sí, sí, política no. De spoilers de la empresa. Sí. Haga usted los honores de la política de spoilers. Sí. Si ha pasado un tiempo adecuado, en plan, yo no sé, 4, 5, 6 años. No pasa nada, yo ya me he olvidado. ¿Qué? Aparte, no, es decir, es como si ahora yo te digo. Dos años. Pero no, mira, te lo voy a decir a ti, que a ti te puteo más. Bruce Willis. En el sexto sentido, Bruce Willis está muerto. Está muerto. Está muerto. El Serra también me gusta. También voy a menudo al Serra. Ah, sí, ahora lo han dejado muy bonito. ¿Eh? Lo han dejado muy bonito ahora. ¿Está bonito ahora? Sí, precioso. Precioso. También. El Serra. No, pero hay que decir que el Capitán América aquí es bastante, bastante cabroncete. Porque habla con Peter Parker sabiendo que es Spider-Man. Es un aquí Peter, que sé que eres tú. Que sé que tienes 17 años, chaval. Que lo sabe Dios. Cuando seas mayor. También. Dice, cuando sea mayor de edad, te vamos a cortar el rollo. Y dice, pero no quiero que seas Spider-Man. Capitán América le corta mucho el rollo a Peter Parker. A ver, la entidad secreta de Peter Parker en The Ultimate es como la de Daredevil en el universo tradicional. Sí, o sea, también. Es un gachón, un ricochineo. Sí, en su tarjeta de presentación, hola, soy Matt Murdock, abogado, y por las noches me pongo un traje de cuero. Sí, con cuernos. ¿Qué queda mejor? Y rabo. No, joder. No, rabo no, cuernos. Bien. La has mejorado, yo la has mejorado. Pero no solo… Me cae niño. Es que cuidado, cuidado, cae niño en la sala. Daredevil tuvo una novia muy hija de… Que hay en la sala. Bien, pero no solo de historias impactantes de Bendis vive el friki. En este magnífico arco argumental de cinco números que ponía fin a la saga del Peter Parker Spider-Man alternativo, tuvimos la suerte de recuperar a Mark Bagley, el dibujante que batiera junto al escritor el récord de continuidad ininterrumpida de un equipo creativo al frente de una serie regular en Marvel Comics con las 110 primeras entregas, que se dice pronto, de esta colección. Superando la marca anterior de 104 números de los Cuatro Fantásticos firmados por Jack Kirby y el incombustible Stan Lee. Caballeros. Gracias, Miguel. Gracias, bien. Miguel. Gracias. Si no recuerdo mal, porque también lo estoy diciendo de memoria. Pero en el 104. ¿Quiere Google? 104. Lo está diciendo de cabeza y ha hablado del cine Serra hace un momento. Bien, en fin. Y el Cartago. Que me gustaba el piso de arriba. En fin, Bagley firmó con DC tiempo atrás, y esta compañía, lejos de aprovecharlo, le enterró bajo montones de TVOs que no valían ni el precio del papel en que estaban impresos. Si me pedís mi modesta opinión, os diré que la distinguida competencia de DC se lo llevó por el mero hecho de hacerle la puñeta a Marvel, sin más intención de que no trabajara para ellos y sin ningún plan maestro para que su fichaje estrella se encargara de alguna de las franquicias importantes de la compañía, que las tiene algunas. Pocas. Casi ninguna. Pero ahí está. Batman, ahí está. Ya está. Afortunadamente, el bueno de Bagley, un artista reconocido por su alto sentido del ritmo narrativo, su rapidez en las entregas y su dibujo limpio, sencillo y eficaz, regresó con el rabo entre las piernas en el momento justo para dar vida en imágenes al epílogo final pergeñado por Bendis para la nueva creación superheroica más determinante de la pasada década. Tras la muerte de Spider-Man en 2011, llegaría All New Spider-Man, la nueva serie regular, también escrita por Bendis, que debía relanzar el formato de la línea Ultimate de Marvel. En esta ocasión, con una nueva identidad secreta tras la máscara que pasaría a lucir Miles Morales, un chico afroamericano de 13 años que obtuvo sus poderes 11 meses antes de la muerte de su predecesor. Pero esa, amiguetes, ya es otra historia. Más conocido vulgarmente como el Spider-Man negro. Sí. El, no, no el traje. El Spider-Man Niga. Sí, no. O sea, las cosas como son. Niga Spider-Man. Saga recomendadísima. Esta de la muerte de Spider-Man de Ultimate. Sí. Panini la reeditó en dos tomos. Uh-huh. Que fue el típico de Preludio y La Muerte. Si no me equivoco, creo que estaban a 10 euros cada tomo. Y yo creo con el de La Muerte de Spider-Man le va sobrado. Sí, sí. No, pero por eso, esa muerte se reeditó en esos dos tomos, que está bastante bien el formato, es barata. Y es una gran saga, un gran momento lacrimógeno en donde, claro, lo que dices, ves a Spider-Man desangrándose, peleándose con los cinco siniestros y liándola muy parda allá por donde va. Y que solo carga el castigador. Y sí, además. Sí. Es que tiene guasa. De un tiro. Venga, sí, seguimos con los spoilers. ¿Cuánta gente ha muerto de un tiro en Marvel? No voy a decir nada más. Castigador. A porrones. Spider-Man, a montones. Capitán América. ¿Eh? Uy, ¿qué? Uy, que todavía no ha salido. Uy, lo que ha dicho. Uy, que no estamos solos. Que no ha salido la peli todavía. Calla. No digo nada. ¡Spoiler! Ah, cuando Sharon Carter le pega el tiro a Capitán América. Vale, claro. Bien. Vale. Pues. Luego lo editas. No sé, ya, es que está imbuida por grano y rojo. Pero bueno, es igual. Ah, pero eso es otra historia, sí. Vale. Nos vamos a la parte de. Un momento, ¿no tenéis merienda? Ya luego. No, vamos a por merienda. Ya sí, eso. Vale. Ha repartido más tickets, ¿no? He visto. Sí, sí, han venido tres asistentes más. Hola, bienvenidos. Hola. Ah, bien, espera. Pues, como bien os había dicho al principio, Spider-Man en el cine, que está trayendo muchísimos quebraderos de cabeza tanto a Sony, Columbia y Marvel, Disney. A todos. No, y a los fans. Y a los fans. Como, bueno, pues eso. ¿Qué pasa con Spider-Man en el cine? Lo quiero titular esto que te traigo aquí. Haciendo un breve resumen, antes de que Marvel Comics fuera comprada por Disney y montara su exitosa Marvel Studios, la Casa de las Ideas ya había vendido a distintos estudios sus derechos de explotación de sus personajes al cine. La Fox, en su momento, compró los derechos de X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Daredevil, entre otros. New Line Cinema tenía Blade. Lionsgate tenía Punisher. Yo creo que tenía porque ya no los tiene. Creo que Punisher está en muy buen sitio porque Lionsgate suele publicar películas de contenido adulto. Sí, pero Punisher volvió a Marvel. A Marvel, volvió vale. A Marvel. Vale. Hay un corto muy bueno y dos películas que son tres. Oye, a mí me gustó la de John Travolta. No, pero es que la primera me gustó. Dolph Lundgren de sí, Punisher, la primera. Que era el Vengador. Aquí llamarlo Punisher Castigador era muy vamos a llamarlo el Vengador. ¿Y qué más? Y bueno, Sony tenía los derechos de la mallograda Ghost Rider. Oh, esa gran película. Con no, Nicolás Mil Peinados. Protagonizada Cage. Por ese gran actor. Mira, me va a poner de pie por mejor persona. Vale. Ay, Luis. Nicolás Coppola. Y bueno, y Sony también, derechos, que ahí los tiene, que no los suelta ni con agua caliente, de Spider-Man. Y viendo especiales batacazos en taquilla con algunas de ellas, decidió montar Marvel, en este caso, Marvel Studios, y ser ellos quienes cortaran el bacalao en Hollywood con pelis como hemos podido disfrutar, como han sido Iron Man, Capitán América, Thor o Los Vengadores, siendo grandes éxitos de taquilla. Y a ver qué pasa este mes de mayo. Oye, que te has olvidado de la mejor. Guardianes de la Galaxia. Bueno, de hecho, entre otras tantas. Oh, vale. Y lo dicho, 1 de mayo, Vengadores 2. Vengadores 2. Que ya están los teasers por ahí rulando y está la gente haciendo palmas con las orejas. Me mola mucho el teaser, ¿eh? Cuando intentan todos levantar el martillito. ¿No? Y está ahí el Capi. El Capi. ¡Que lo mío! Soy un poquito digno. ¿Cómo se llama el chico este que hace de Capi? Chris Evans. ¿Se confirma que saldrá con pechos también en esta segunda película de los Vengadores? Es verdad. ¿Qué le pasaba a Chris Evans en la segunda del Capitán América? ¿Tenía más pecho? Sí. ¿Más pecho? No sé. No, tenía más tetas. Quería ser más fino. Directamente. En fin, lamentablemente con las películas de Spider-Man no ocurre lo mismo. No. Bajo la responsabilidad de Sony Pictures, las últimas tres entregas, es decir, la final de la primera trilogía y las dos protagonizadas por Andrew Gato Garfield, han sido todo menos buenas. El público lo sabe e incluso hay peticiones en la web para que den los derechos, se los devuelvan a Marvel, para que salven al Hombre Arácnido. ¡Soltadlo ya! Gracias a los correos filtrados durante las últimas semanas debido al ataque masivo de hackers a Sony Pictures, se ha podido dar a conocer que Sony y Marvel han conversado al respecto de compartir los derechos de Spider-Man, aunque actualmente no hay ningún acuerdo, pero las esperanzas no están perdidas. Yo no la he perdido. No, hasta hombre, que. A ver, no. Porque tenemos que seguir esperando. Después, de, la, después de las bazofias que han salido. Ya, ya, ya ahora te sigo contando. Vale, sí, sí, venga. De ahí sigo. Déjame leerlo así. A continuación, no vienen spoilers. Que mira que somos muy de spoilers aquí, pero no. Sino los rumores, como había dicho, de que estos meses no han parado de salir sin ninguna confirmación. Se han hecho con información muy interesante sobre los planes de Marvel con la franquicia de Spider-Man si llegaran a tenerla en su poder. De nuevo, vemos como Marvel Studios hace énfasis en su empeño de controlar toda, todo en la producción y guión de la historia, y no obstante, en este caso, sus propuestas, desde mi punto de vista, son estupendas. A ver. Marvel entiende que el público conoce el origen de Spider-Man. Es decir, ya hemos visto dos orígenes, ¿no? Y sí, está cansado de que se lo repitan. En su película, si la hiciera Marvel, no veríamos la muerte del tío Ben por enésima vez, sino que empezaría con Peter Parker ya siendo el Hombre Araña. Ya, ya. A ver, si, te cuentan, si te cuentan una historia bien bonita, no tiene bonita por la bien. Historia no tiene por, no tiene por qué ser retribuida. Oye, un momento, si yo me voy a... Ya no molesta. Yo me voy a poner en pie un momento por nuestro gran y querido líder Kim Jong-un, que si no llega a ser por él, no vemos nada. Hay que decir que el hacker es nuestro, es el oyente nuestro que tenemos en China. Sí. Más rumores. También quieren darle un parado a ese lado romántico en el que Sony ha hecho tanto énfasis. Ah, sí. Dicen que sí, que estaría Mary Jane, pero que la película no giraría en torno a la relación de ella con Peter Parker. ¿Habrá Peter Parker emo? Hostia, pero que no. También, la base de la película sería la complicada vida de Parker al llevar dos vidas, la de Spider-Man y la de un adolescente diferente que oculta sus superpoderes. Es decir, lo que hemos visto muchísimas veces en los cómics. Uh-huh. Y la mejor de todas, adiós a Andrew Garfield. Se está buscando un nuevo Spider-Man. Antes de recordar ese aplauso, recuerdo que todos son rumores. Lo de Andrew Garfield tiene mucha pinta de que se está en la calle. Sí, ya, sí. Pero son todos rumores. Venga, va. ¿A quién queréis de Spider-Man? Yo digo. Hay muchos nombres también ahí rondando. Ben Affleck. Calla. Se le ha dicho Ben Affleck. No puede, que es Batman. No has visto Operación Reno, ¿no? No has visto... Ese gran actor, yo me levanto por Ben Affleck. Sí, sí. Dale, es un hombre muy guapo. En Daredevil, esa gran película. Veremos a Spider-Man en la tercera parte del Capitán América. Ay. Las conversaciones destapadas tienen como protagonistas a Amy Pascal, jefa de Sony Pictures Entertainment, y varios ejecutivos de la compañía, con Robert Iger, propietario de Marvel Walt Disney. Sí. En uno de los emails, Doug Belgrad, presidente de Sony Pictures, le comenta a Pascal la posibilidad de que Marvel produjera una nueva trilogía de Spider-Man con la compañía japonesa, manteniendo el control creativo, el marketing y la distribución. En otro correo electrónico se habla de la intención de Marvel de incluir a Spider-Man en el Capitán América 3 Civil War. Vamos a ver, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Marketing y distribución, mira, sí, vale. Pero lo que es el creativo, han hecho 5 películas que no les han salido muy pa' allá. Vuelvo a insistir en que son rumores. Vale. Que es que, claro, estos son emails, charlas y pero vamos a ver, los frikis hacemos estas cosas, aunque sean rumores, lo discutimos. Lo discutimos. Obviamente. ¿Y cómo se estaría gestando todo esto? Pues a priori, este mes ha habido, dicen que ha habido una reunión para discutir el futuro del Hombre Araña. Preparar esto me ha traído muchos quebraderos de cabeza porque como cada día salían más rumores, por lo visto dicen que han tenido una reunión este mes de enero y que en febrero tendrán otra. No les ha quedado muy claro, claro, lo que han dicho. Por Skype. En dicha reunión dicen que han estado presentes Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Amy Pascal, la jefa de Sony Pictures, y ambos esperan tener buenas noticias al respecto para el próximo mes de febrero. Pero claro, han dicho que va a haber otra reunión. Se dice que el debut de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel sería en una escena post-créditos, aunque no se nombra en qué película. Los rumores cantan mucho del Capitán América. Sí, porque, Civil War. A ver, las más próximas, estamos hablando en mayo Los Vengadores 2, en julio Ant-Man, ¿sí? Y que son las más próximas, y luego ya la siguiente sería el año que viene con Capitán América 3. O sea, no estaría mal. Hagamos nuestras conspiraciones. Después de esto, se comenta que Marvel emprendería una nueva trilogía de películas del arácnido dirigida por los hermanos Russo, tras dirigir Avengers 3 Infinity War, uh-huh. y que ellos mismos serían los guionistas. Estos directores son, recordamos, los que llevaron a cabo la segunda parte del Capitán América. No está mal, oye. Pinta bien, pinta. Sí, bueno, ya es otro. Al menos el guión y la dirección, ¿sabes? Luego ya, oye, como venga Chris Evans de tetas, eso es otra historia. No obstante. Me he puesto una 120 para esta. Me he puesto guapa. No obstante, hay un requisito fundamental para que el acuerdo se produzca, según estos. Kevin Feige no quiere a Avi Arad, productor de casi todas las películas de Marvel, que esté de ninguna manera implicado en el proyecto. Y parece que su decisión cuenta con el apoyo de Marvel. No sé. Ahí están. Y este hombre, lo que digo, que prácticamente que casi todas, por no decir todas las películas de Marvel, el hombre ha estado de productor. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. Pues por lo visto no lo quieren. Bueno. De no producirse un acuerdo, parece ser que Sony seguirá adelante con sus planes de producir The Amazing Spider-Man 3, ¿sí? tras la película de los seis siniestros, a pesar de, y más rumores, que el director de la segunda parte, Mark Webb, habría sido despedido. Al igual que Garfield. Sí. ¿Y entonces quién va a ser el Spider-Man en la tercera? Tobey Maguire. Es que ya está la movida, porque Sony ya está poniendo fechas de estreno. Sí. Y es decir, dice, no tienes director, no tienes protagonista y si me apuras no tienes ni guionista. Oh. Ahí están ahí dándose un poco con los cantos en los dientes. Será una fanfilm hecha con trozos de YouTube. Lo último que he leído ha sido esta mañana. Aaron Egerton, que lo veremos dentro de poco en la película Kingsman, de Secret Service, basado también en un cómic de Mark Millar, uh-huh. se rumorea que este chaval rechazó ser Cíclope en la próxima película de X-Men, en Apocalipsis, uh-huh. y dice, Aaron Egerton, dice, ¿sí? él, que quiere ser el nuevo Spider-Man. Toma. eso decimos todo. Dice, hombre, yo también. Yo con DG también soy Spider-Man. A ver, ese chaval ahora mismo, si no me equivoco, tiene 25 años, es jovencito. Como y yo. igualitos. Tanto como querer. Y, a ver, en imagen, pues no puede ser mal Peter Parker. No. Pero bueno, como he dicho al principio, todo esto son rumores. Se dice que el mes que viene, en febrero, va a haber una nueva reunión entre Sony y Marvel. Y a ver qué pasa, porque está, como digo, Marvel no se quiere deshacer de los derechos ni con agua caliente. Porque aunque digan que están siendo fracasos de taquilla, no lo están siendo. Lo que pasa es que no están generando el dinero que ellos esperan generar. Pero es decir, siguen recopilando muchísima pasta. Y no la sueltan. ¿Nos vamos ahora un momentito con lo tuyo? Sí. Ahora, pues mira, vamos a poner tu musiquita. Ponme musiquita. Pon musiquita. Técnico. La musiquita de Isma. Técnico. Vaya. La del Totoro. Era esta, ¿no? Sí, era esta. Ay, no digo ese nada. Chorro de voz, Isma. Oh. Ese chorro de voz. ¿Quieres más? Dale. Venga, va. The Amazing Spider-Man para PlayStation 3. ¿Empezaría? ¿Dónde tienen los papeles? Aquí, mira. Ah, eso no es un papel. Yo soy el pijo, yo voy con la tablet. Brujería. ¿Sabes? Queda mejor. Tengo, en vez de un papel, aquí tengo unos papeles que lo demuestran. Aquí tengo un archivo de Drive que lo demuestra. The Amazing Spider-Man para PS3. Diría cada compañía que lo ha producido, pero nos tiramos aquí toda la tarde porque aparecen todas. Es decir, aparece Activision, aparece Havoc, aparece todo. Pero os voy a contar un poco mi experiencia. Cuando salí de mi tienda de entretenimiento a base de píxeles, no voy a decir. Cuéntanos tu experiencia. Había un tío con cuero. Y cuernos. Y cuernos. Sí. Ah, no, eso fue. ¿Era Ben Affleck? Sí, mierda, era Ben Affleck. Cuando salí de mi tienda de entretenimiento a base de píxeles habitual y salí con el juego entre mis manos, pensé que iba a ser una experiencia peor que la de Superman 64, ya que hasta ahora el único superhéroe que ha tenido, no un videojuego, sino tres como Dios manda, ha sido Batman en esta generación de consolas. Obviamente estoy hablando de los Arkham, ¿vale? Que no los haya jugado, por favor, compradlos. No es en plan probarlos, no, ya comprarlos, porque son la hostia. Steam sacó una oferta de los tres juegos con los DLCs por, creo que eran 15 euros. Luis, si te gusta Batman y tienes PlayStation 3, cómpratelos. Una Play 3, sí, tengo Play 3. Sí, perdón, ¿tengo Play 3? Lo preguntabas a tu hijo, dice que sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Preguntabas a tu hijo, ¿tiene Play 3? Dice que sí. Sí que tiene. No, no sé qué será, pero hay. Me está diciendo que le compres la Play 4 también. Sí, que sale el Arkham Knight. ¿Hay una Play 4 también? Sí, próximamente. Lo próximo que me salta, cuando nada más meto el juego y empiezan todos los logos de las productoras, lo primero que me salta es el logo de Columbia Pictures. Por un momento pensé que me iban a hacer ver la película. Que me he pillado la peli, no el juego. No, por lo que te lo juro, estaba a punto de huir. No vieron la peli, ¿sabes? Ya, Dios. No, estaba, ya había preparado mi huida inminente por la ventana. Sí, y como ya he dicho antes, este va a ser un juego con licencia cinematográfica, por lo cual me esperaba algo malo, algo. Pero ahora viene lo bueno. La primera sorpresa grata. ¡Ojo! ¡Qué viene! Nada más antes de darle al start, sale el típico spot de Oscorp, en plan, somos el futuro y demás chuminadas, mira nuestra tecnología, mira cómo es. Pero queda muy bien. Es decir, yo qué sé, estás ahí esperando en Oscorp y te lo pone en una pantalla. Y es verdad, lo a posteriori se ve ahí en las pantallas. Esto lo ve cualquier inversor y te da, ¿sabes? Compra acciones al grito de shut up and take my money, ¿sabes? Te hace ¡paf! Luego, empieza el juego y metiéndonos literalmente en la cabeza de Peter Parker, porque la narrativa empieza con vista de primera persona. Tenemos a Peter Parker con Gwen. Esa Gwen, ¿os acordáis? ¿Eh? Yo te había dicho que el universo estaba viva. Hostia. Paseándonos por Oscorp como si un tour del colegio se tratara y en un ritmo bastante lento para mi gusto. Segunda sorpresa grata, el juego... Viene con voces en inglés y subtítulos en castellano, algo que yo aprecio bastante. Así que si quieres doblaje, no hay. No hay. Hombre, mejor que oír el doblaje en castellano, yo creo que es. Pero resulta que Peter y Gwen se están colando, entre comillas, porque ya sabemos que Gwen trabaja en Oscorp, ¿no? Bien, ya. ¿Lo sabemos todos ya? Sí. La primera peli ya salía. Ya. Y por lo visto descubren, gracias a unas medidas de seguridad de portal de escalera. Sí, las medidas de Oscorp no dan... Los papeles de periódicos que se ponen para que no te pise el fregado. No, tú en Oscorp picas, ¿sabes? Sí, picas. Dices, ¿eh? ¿Quién? Yo. Y entras. Mi novia está arriba esperándome. Sí, mi novia está arriba. Lo que digo yo, correo comercial, cartero, sí. Paquete, paquetería. Y claro, cuanto más nos vamos adentrando en los laboratorios secretos, más secretos se van descubriendo. Y nos cruzamos con el doctor Alistair. ¿Os acordáis del doctor Alistair? Alistair. Bueno, Alistair Crowley, no, el otro. Y ojo, ¿qué dice? Ojo, cuidado. ¿Le ha puesto en mayúscula? Ojo. Sí, ojo, en mayúscula. Ojo, encima yo te hago zoom, mira, sí, sí. Ojo. Sí. Esto solo se ve aquí. Y ojo, que nos dice, bueno, os dejo pasar, pero no se lo contéis a nadie que esto es alto secreto. Que mi jefe me despide. O sea... Yo estaba con el mando de Play 3 y ¡oh, hostia, qué bueno! ¿Sabes? Yo voy a Oscorp. Soy un agente secreto. Esto, pero no se lo diga a nadie. No se lo digas a nadie. Vais a ver cosas súper secretas, pero que no se lo contéis a nadie. Yo me fío, yo me fío. O sea, bien. Es como si Obama te abriera el Pentágono, te da acceso directo a todo y te dice, pero tú no se lo contéis a nadie, ¿eh? A los coreanos ni nada. Ole, ole tu bata blanca. Los coreanos van a Sony, no al Pentágono. Ay. Bueno, vamos viendo que están transportando los anteriores experimentos de Connors, el lagarto. Que el pavo se dedicaba a cruzar especies animales con genoma humano, los famosos interespecies. No sé si... ¿No? Vale. Y salían engendros de... Hemos visto toda la peli, ¿no? Hemos visto toda la peli. Sí. Salían animales con genoma humano y salían engendros del nivel de belleza de Carmen de Mairena para abajo. Normal que los quieran destruir, incinerar, para ser más concretos. Por lo visto... ¿Te han levantado por Carmen de Mairena? ¿Ah? Sí, no. Yo la voté. Haría una rima de Carmen de Mairena... ¿Mairena? No. ¿Qué menores? Vale. Ojalá saque un libro esta mujer un día. Por lo visto, los interespecies se ponen nerviosos cerca de Peter, dado que él también es uno de ellos. Ya sabéis, medio hombre, medio araña. Así que uno de ellos se cabrea. Se libera de su ataúd, porque está como una especie de ataúd de plástico, que viendo las medidas de seguridad de la compañía no me extraña. Y aparece otra vez el viejo y ¡no contéis nada a nadie! ¡No contéis nada a nadie! Y la liaparda, los científicos por ahí, en plan Lemmings, ¿no? Aquí está pasando algo. Y le pega un mordisco a Gwen. la cual ya queda infectada por un virus que más adelante tendremos que erradicar en el juego. Tercera sorpresa grata. Teniendo en cuenta que es un juego de esta generación, tiene un tutorial dinámico y controles muy sólidos. Además, incluye mejoras con sus puntos de experiencia y todo muy dinámico y muy bien hecho. Un gimmick, lo que se dice, un valor añadido que tiene el videojuego, es que durante la pantalla de carga hay una especie de Twitter. Gracias. Llamado New York City Thoughts, en el cual los habitantes de la ciudad, ponen un mensaje, ¿de acuerdo? Y va acorde, interactúan y va acorde con lo que está transcurriendo en el juego. En plan, he visto a un tío que se ha convertido en un escorpión en medio de la calle. Y lo ves ahí, dices, ah, vale. Está muy bien. He visto a mi vecina en pelotas por la ventana. ¡Qué guay! ¿Hay fotos? Ponlo en Instagram. Después de haber salido de Oscorp, vamos directamente. ¿Qué es Instagram? Es una red social en la cual sube. Apúntalo y luego ya mañana te lo cuento. No, pero. ¿Sabes lo? Luis, no lo veas después de comer, que te va a entrar más hambre, que ahí solo hay comida. Vale. Después de haber salido ya de Oscar y poder. Gastronómica. La ha dado. A la rubia la ha dado. No sé. Después de haber salido de Oscorp, vamos directamente a enfrentarnos a un robot no tripulado, gigante, que ha diseñado el tal Alistair. Pero no se lo contéis a nadie. En serio, este tío tiene robots repartidos por la ciudad de, 10, 15 metros de altura y 10 de anchura, para cargarse a los interespecies que obviamente han escapado del laboratorio de Oscorp. Voy a hacer robots por si se me escapan luego. Sí, sí. No me fío ni de mí mismo. Claro. Esto es como ponerle el chip a un perro, pero lo matas, ¿sabes? Es lo mismo. Que previamente se han escapado del laboratorio. Y cómo no detecta a nuestro superhéroe como una amenaza. Detecta que es un interespecies. Muy bien, Miguel, gracias. Así que, a liarla. Primera y única sorpresa desagradable. En Nueva York es Nueva York, estamos en Nueva York y la ciudad parece muerta. Obviamente no interesa mucho, ya que nos moveremos mayormente por los edificios al estilo de Spider-Man, ya sabéis, ¿no? ¿Os acordáis cómo veíamos en la serie que iba? ¿En la serie? ¿En los dibujos animados? En los dibujos animados. Tirando para arriba. Pero la serie era el tío andando. ¿A dónde va? ¿Y dónde engancha la red? Eso me preguntaba yo. ¿Cómo lo hace? ¿Y dónde la engancha? ¿Su sentido arácnido hace tan? Gracias, Spider-Man por Ibiza. ¡Oh! ¡Poh! Adiós. Adiós, Peter Parker. Ya llega camises con la cara partida, ¿sabes? Llega camises. Otra cosa debo decir, que los movimientos del personaje, aparte de ser un estilo hack and slash, es decir, que vas repartiendo hostias por los escenarios, decir, ¡hola, transeúnte! Sí, sí, no puedes, obviamente no vas a, eres Spider-Man, tío, o sea, tu amable vecino Spider-Man. No va a dar de hostias a un transeúnte. Más te gustaría, tú quieres esto, tú lo que quieres es fostear. Pero, así, dices, mira, no me gusta su sombrero, pa. Vale. Mira, está jugando a Zelda y dice, oye, una gallina. No, eso nunca. Vale, y claro, sinceramente está muy bien. Céntrate. Sí, las animaciones de lucha, sus movimientos cuando está recorriendo Manhattan son muy, muy logradas. No son aburridas y por un momento parecen casi realistas. Parece que han puesto a un tío, ¿sabes? Un traje de luces, ¿no? Con un traje de captura de movimiento y le han puesto a dar vueltas en un estudio y luego lo han metido en el juego. Un lujo de movimientos de animación. Y luego tampoco el juego es aburrido. Obviamente, después de haberle petado los chips al robot, directamente vamos al hospital psiquiátrico donde está Connors confinado para liberarlo y así crear una cura para el virus, el cual los interespecies están infectando a los ciudadanos, y para curar a Gwen. Eso que, te iba a decir, mientras tanto Gwen se está muriendo. Gwen está confinada en cuarentena en Oscorp. Para que así el tal Alistair, que aparte de saberte programar la tele, sabe de virus extraños, ¿vale? Y están creando ellos una cura. Pero tú coges a Connors, o sea, esto es absurdo. O sea, tú coges a Connors, que era el lagarto, haces que se escape un psiquiátrico y lo metes, y es verdad, esto es verídico, lo metes en tu apartamento. Es un hecho verídico. Sí, en el juego. Constatado. Lo metes en tu apartamento y te monta un laboratorio. Sí. Se aburre el hombre. Se aburre. Y encima el tío con un solo brazo, si vieras lo que pide el cabrón. Conor, te pedí que me fregara los platos. No, que me montaras un laboratorio de meta. Pues lo monta. Pues lo monta. En serio, lo monta. Y, ¿lo recomiendo? Sí, si se es fan de la franquicia. Y además tiene ese crossover de sandbox y RPG que a mí me gusta. Con unos controles muy sólidos y suficientes tareas secundarias como para que uno no se aburra a la hora de echarle un ratito cada día al juego. Lo malo, la historia es absurda. O sea, la historia es absurda. Como la película. Los personajes planos y una Nueva York semivacía. Así como Ibiza en invierno, ¿eh, Luis? Sí. No he encontrado puntuación en Metacritic porque por lo visto nadie ha jugado. Yo creo que nadie ha jugado. Yo creo que ¿Tú sí? Yo sí. ¿Valorado tú? ¿Qué putada? Pues un 7 sobre 10. Un 7 sobre 10. Una pregunta. Bueno, ¿Se ve a Peter Parker sin el disfraz de Spider-Man? No, porque la secuencia en la primera secuencia de narrativa, ¿sabéis? Es en primera persona, puedes mover la vista, obviamente. Pero no se le ve la cara. No se le ve la cara. O sea, ya no es que se parezca al Garfield. Directamente eso, no se parece a nadie. Vale, voy a ser honesto. Voy a ser honesto. No he llegado hasta tal punto de verle la cara a Spider-Man. A lo mejor no han querido pagarle derechos de imagen. Ojalá. También puede ser. Ojalá, yo no quiero verlo. Ojalá. Yo no quiero ni verlo. Qué bien traído. Y hasta aquí mi reseña sobre The Amazing Spider-Man para PlayStation 3, obviamente. Muy bien. Para Sega 16 no hay nada. Para Sega no. Sí, pero. Sí, algo. Sí, ya lo dije. Está el Maximum Carnage. ¿De 16? Sí. Sí. Si, Spider-Man puta. Llevan haciendo. Spider-Man no Spider-Man, da igual. Llevan haciendo videojuegos desde la Atari 2600. Me lo apunto. Ah, la Atari la tengo yo todavía. ¿Has visto? A ver. Pásamela. Vale. Bien. Hasta aquí lo que traemos para hoy de Spider-Man en nuestro primer programa del volumen 2 de Supercultura Freak Show. Antes de marcharnos, habrá que hacer algo con lo que tenemos aquí en la mesa. Sí. Vale, ¿qué hay tanto las manos? Pero off-mic, ¿no? ¿Eh? No, narices, lo hacemos ahora. Ah, vale, venga, va. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene un gorro o un bol? Algo donde depositar. Un bolso. Y ya sacamos lo que. Sí, un sitio donde depositar los papeles. Mira. ¡Tenemos un gorro! Ya, ¡tenemos un gorro, señores! Gorro. ¡Tenemos un gorro! ¡Un momentito! ¡Habemos gorro! ¡Tenemos un gorro! Y vamos a necesitar una mano inocente deposita los papelines. Sí, un momentito. Que venga Batman, tenemos a Batman para que venga Batman. Sí, que venga Batman, que tiene faena. Ah, que venga Batman. Ey, Joel. Cuidado, Jordi, todo su cámara. Ahí, mira, pósate allí. Vamos a ver. Hola, Joel, ¿qué tal? Encantado. Se llama Bruce. Ah, Bruce. Ah, perdón. No, es Batman. No, que es Batman. No, ha superado de identidad. Pues. I'm Batman. Ana. A ver, dime que eres Batman. Soy Batman. Toma, en catalá. Vale. Toma, y sin modulador de voz. ¿Eh? Soy Batman. Sí. Soy Batman. Has sacado más voz que tú. Vale, primero. Toma, primero vamos a. Eso, una tacita. Una tacita. Una tacita. Una a ver, taza de té. Perdona, Batman, Bruce. ¿Cómo te llamo? ¿Batman o Bruce? Batman, no vale. ¿No lo ves o qué? ¿Qué? Vale, vamos a ver, Batman. Coge uno, el que te guste. Mismo. Son muy parecidos. Pero. Ábrelo. Qué emoción. ¿Qué número pone? 14. ¿Quién tiene el 14? ¿Sergi? Vale, este ala, una tacita. No lo guardamos. Para ti. Bueno, chicos. Momentito. Batman, un momentito. A ver, será el 14. Ya, siguiente, sí. Confirmamos. Confirmamos. Sí. Confirmado, bingo. Siguiente, ha cogido otro ya. Otra tetaza. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué número tenemos, Batman? 16. ¿Es que tiene 16? ¡Oh, qué bien! Segunda taza para el número 16, gracias. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables. Cuidado con el trípode. Una tacita por ahí. Su papel del sorteo, por favor. Da igual, quédatelo. Un recuerdo. A ver, ¿confirmamos sorteo? Confirmamos sorteo. Venga, va, tercera taza. La tercera taza. Batman, sácame el papelito, por favor. Otro. Espera un momento, espera. 13. ¡El 13! No. Eso. Bueno, tú no se lo digas a. ¿Pero qué morro? No se lo digas a tu cuñado que escuche el programa. Vale, vale. Pues el cuñado. Vale, vale. Ahora el libro de Supercomic. Gracias, Batman. Ya está. Un momentito, Batman. Vamos a remover un poquito más, que han salido muchas décimas. Décimas de millar. Venga, va. A ver, ¿cuál va ahora? A ver. ¡Qué emoción! ¡El 18! ¡El 18! ¡Bien! ¡Qué mala rima! Ya, nos presta el gorro y le toca un libro. Bueno, encima que nos trae ¿cuánto el gorro? Ruido? ¿Cuánto alboroto? ¡Otro perrito piloto! Cuidado con la cámara, cuidado con los cables. Cuidado con todo. Muchas gracias, caballero. Muchísimas gracias. Vamos, ahora, Batman. El último. Ahora el último. Este es el Watchmen. No voy a decir que es el gordo, pero es el Watchmen. ¿Vale? Es un Watchmen de Alan Moore. Venga, va. Venga. Ay, qué emoción. A ver. 21. ¿Quién? ¡Doble premio! ¿Quién tiene el 21? De mi hermana y de mi cuñada. ¡Joder! No se lo digas a tu hermana. No. No se lo digas ni a tu hermana ni a tu cuñado. Ya está. Batman, hola. Muchísimas gracias por tu colaboración. ¿Algo que decir al mundo? De nada. Muchas gracias. Un aplauso para Batman, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo ya me puedo sentar. Sí, ya te puedes sentar. Y nos vamos a ir despidiendo de esta grabación, que no de la merienda que tenemos preparada. ¡Tenemos merienda! ¡Tenemos merienda, nenas! ¡Tenemos merienda! ¿Estamos? Estamos. Bueno, antes de marchar, recuérdame, Ismael, los métodos de contacto. Métodos de contacto. Primero nuestras redes sociales, porque vemos que hay hambre. Vemos que interactuáis poco. A través de Facebook, www.facebook.com/supercultura freak show. El Mac. Sí. Ha saturado. Lo estoy viendo. /supercultura freak show. Después a través de Twitter, @superculturafc. Seguidnos en Twitter, por favor. Luis Perdalet. Gracias. Y luego también podéis escuchar y ver, por supuesto, cuando estábamos más en YouTube, y ver los programas anteriores a través de nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. ¡Ay, qué más hay! Luego también podéis encontrar nuestros podcasts a través de iTunes, iVoox, BeyondPod, cualquier plataforma… Bueno, cualquiera no. Al menos a través de esas tres plataformas de escucha de podcast y descarga también. Y para acabar podéis hablarnos, mandarnos cosas, sugerencias para programas, incluso lo que queráis. Como si queréis mandarnos un vídeo de un gatito con un disfraz de Batman, nos da igual. O dinero. Supercultura Freak, nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. Oye, esto cada vez va engordando cada temporada. Y ahora que pienso, que esto no lo hemos dicho nunca, porque también es nuevo, el canal de YouTube. Ah, sí, tenemos canal de YouTube, Supercultura Freak Show. Exacto, lo buscáis y estarán vídeos nuestros, como este que estamos grabando ahora. Y el Street Tips de Luis. Sí, pues también. Podéis ver todos los programas anteriores que se metieron en televisión, están todos. Bueno, pero eso no está en nuestro canal de YouTube. No. Pero si tú. Están. Tanta historia, tanta… Pero es que hay canal… Google, pero es que ¿qué pollas buscas? Supercultura Freak Show y te sale todo. Ya está. Compliques más, que estás media hora aquí con la… Buscándonos en Google. Ya está. A partir de este próximo jueves 29 de enero, a partir de las 7 de la tarde, ya empezamos a emitir semanalmente… Este programa. No. Este saldrá… ¿Qué programa? Este saldrá… ¿Qué programa? Este va a salir en breve. Si puedo, lo subo el domingo y si no, el lunes. Vale. ¿No? Ya sí, eso. Y luego ya el jueves… Suscribíos. El jueves 29 de enero, a partir de las 7 de la tarde, ya estaremos también publicando ya lo que será nuestro segundo episodio. ¿Sí? ¿No? Y cada jueves iremos publicando más. Y que tenemos un montón de cosas por contar. Y por decir. Escucharnos o algo. Muchísimas gracias. Mandando dinero. Muchísimas gracias a la librería y por verle de nuevo, por acogernos, por acogeros también a vosotros, por esos regalos también que os habéis llevado. Que eso mola. Devolver el gorro a ese señor que me va a pillar frío. Sí. ¿Está bien? Sí. A la señorita Selene, que nos está llevando aquí todo el control técnico, que lo ha hecho muy bien. Ella y su tutor. Sí, ya lo escucharemos. Yo lo estoy escuchando. Ten un poco de fe. ¿Se oye bien? Ten un poco de fe. ¿No? Sí, hay fe. Un poquito. Hay fe. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta el jueves. Va, si ve, estigo bons, hasta dijous que ve. Ismael del Valle, pórtate bien. Lo intentaré. Y saludos también, que viene. Saludos también de mi parte a Luis Berlanga. Un placer estar aquí con todos vosotros y muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.